te quiere a ti. No pierdas el tiempo, no. Declárale ya tu amor, que seguro te dirá que sí. Ella quiere verte, saca lo que sientes. Esta es la oportunidad, no pierdas el tiempo, no. Declárale ya tu amor, que seguro te dirá que sí. Yo no fui. Esa chica es para ti, para ti. No pierdas el tiempo, no. Esa chica es para ti, para ti. Ven, declárale tu amor. Esa chica es para ti, para ti. No pierdas el tiempo, no. Esa chica es para ti, para ti. Ven, declárale tu amor. Para ti, no pierdas el tiempo, no. Esa chica es para ti, para ti.